History plays the first time as tragedy, the second as farce. Estamos al aire, como no tengo la luz roja, de qué color podía ser, ¿no? La luz roja que nos indica si estamos al aire o no, bueno, no funciona en este momento. Va a haber que llamar al técnico para, bueno, ajusticiarlo por no haber hecho su trabajo correctamente. Y estamos en una nueva edición, una emisión de Tragedia y Farsa. Este programa semanal, esta actualización doctrinaria semanal, como hemos llamado desde sus comienzos. Y bueno, ya tengo a mi lado a mi compañero, mi camarada, sí. Fernando, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes, noches, Juan Pablo. Hoy tenemos un invitado especial. Ajá. Sí, ahí va. Con nosotros, sí. El director técnico de Corea del Norte, que bueno, parte de su trabajo comunitario. Y sí. En, no sé si decir castigo, represalia, no sé cómo llamarlo bien. Como digamos, pagando una deuda, ¿no? Moral. Claro. Sí, compensando el daño que le hizo a la revolución. Sí, debido a la mala actuación del equipo, que no siguió las órdenes del querido líder. Así es. Sí, ¿qué le dijo? Ganen. Ganen, traigan la copa. Hubo pues, un problema ahí, quizás una deformación ideológica, una desviación burguesa, no entendían el mensaje. Sí, digamos, las instrucciones eran sencillas. Sí. Siempre era el querido líder yendo a la simplicidad, ¿no? Ganen. Al menos pasen de ronda, había sido algo bien realista. Y bueno, no se cumplió, ¿no? Así que bueno. Sí, hoy lo tenemos acá. Bueno, va a servir café durante el programa y otros menesteres, pero bueno. Igual puedo hacer una ruptura en la diégesis y, sí. y hablar un poco en serio respecto a esto. Porque estuve leyendo al respecto, ¿no?, de esta noticia que salió en todos los diarios, o en muchos diarios, de justamente de que el plantel de Corea del Norte había sido castigado y habían tenido que quedarse frente a un edificio 6 horas de pie, ¿no?, mientras la gente los abuchaba y los apedreaba, y que el técnico había sido enviado a hacer labores forzadas, ¿no? Bueno, que es una noticia totalmente ridícula, absurda, y que surgió de Radio Free Asia, que es una radio que instaló la CIA para dar información respecto a información propagandística, ¿no?, contra todos los regímenes comunistas en Asia en su momento. Y no tiene nada, o sea, no debe tener ni un ápice de verdad, más allá que yo no defiendo de verdad el régimen, pero es algo muy estúpido, muy absurdo, y que se divulgó en todos los diarios como si realmente hubiera pasado, ¿no? Y los comunicados de Corea del Norte fueron, bueno, los recibieron bien, porque la primera vez, como es algo totalmente lógico, es la segunda vez en la historia que Corea del Norte clasificaba a una fase final de la Copa del Mundo. Y aparte no sé el peso que tendrá el fútbol coreano. No, es cierto, creo que es cierto que no se vieron los partidos, o se vieron cachitos, se vio editado. Ganó 1-0 contra Brasil, por ejemplo. Sí, histórico triunfo contra Brasil. Pero bueno, sí, obviamente que en realidad es un logro para Corea del Norte, un equipo de muchos menores recursos que otros países de Asia, haber logrado clasificar, ¿no? Y que además la mayoría milita justamente en la Liga de Corea del Norte, que por supuesto no es para nada poderosa, ¿no? Y la verdad que fue un mérito muy grande. Bueno, perdieron muy fácil contra Portugal, y bueno, ya contra Corea del Norte estaba todos los ánimos por el suelo, ¿no? Contra Brasil no se hizo un mal partido. Pero bueno, se difundió esa noticia, esa propaganda bastante burda, y quedó como instalado que pasó efectivamente así, cuando no lo fue. Pero bueno, de todas maneras el equipo femenino de Corea del Norte sigue siendo muy fuerte. El sub-20 hace poco, bueno, llegó nuevamente a cuartos de final, había sido campeón hace unos años. Es algo así como... como en Estados Unidos. Como el bizarro, sí, como el mundo bizarro. Sí. Fútbol, ¿no? En Estados Unidos, Mina y Corea del Norte también. Sí, sí, bueno, claro, en Estados Unidos empezó prendiendo más que nada en las mujeres el fútbol. Y bueno, ahora ya está un poco más masivo. Y bueno, parece que en Corea del Norte va un poco por ese rumbo también. No es que se quiera imitar, por supuesto, el camino de los Estados Unidos, pero bueno, es una coincidencia. Así es. Bueno. Bueno, no dijimos de qué se trata el especial de hoy. Hoy tenemos un especial Medio Oriente, centrado básicamente, bueno, la estrella es Israel, como siempre que se habla de Medio Oriente. El clásico de Israel, Palestina. Exactamente. Israel, Líbano. Sí, tenemos dos películas bastante recientes. Sí, las dos, muy recientes. Sí, sí, sí. Bastante premiadas también. Sí. Ambas dos. Y que bueno, dan un... Sí, película bastante, como vos decías, con bastante reconocimiento, con bastante difusión, lo cual no es del todo común en traje y farsa, que a veces nos metemos en películas quizás hace muchos años o bueno. El Vals con Ballena, ¿esa se estrenó acá? Creo que no se llegó a estrenar en la cartelera comercial. Se dio en los festivales de cine. Sí, Vals con Bashir ganó importantes premios internacionales. Sí, sí. Fue sí. Como un hit en algunos países de Europa, tuvo bastante éxito. Y El Limonero también, aunque la película anterior del director, que era La Novia Siria, había tenido más repercusión. Las dos, por lo que leí... ¿Esa está en nuestra filmoteca, La Novia Siria? No, creo que no. Las dos tuvieron bastante poco éxito en Israel, según lo que leí en una entrevista al director del Limonero, que hablaba también de Vals con Bashir. Pero en donde La Novia Siria sí había tenido éxito, por eso incluso al director es como que le llamaba la atención y decía, bueno, que una sí y la otra no. Sí. Y bueno, después vamos a hablar de las repercusiones de cada una de estas películas. ¿Y algo? No, Esteban dice, hablen de la romana. Ya se fue la rumana. Ya es un tema que terminó. Se abre un nuevo capítulo. Ya ni siquiera es un especial de Rumania, es un especial de Oriente Medio. Exactamente. Tiene que hacer su duelo, Esteban, y dejarlo pasar. Hay que dejar que las rumanas crezcan, se vayan, hagan su vida. Uh-huh. Bueno, eso fue lo que pasó. Ahora estará por Bolivia o en algún lugar por el estilo. Y bueno, no sé, vamos a un tema. Sí, vamos a un tema y después ya arrancamos con el especial Medio Oriente. Sí, bueno, dale, así que... dale. And where they Bueno, ya estamos en este bloque, después de la Liga Humana y el Líbano. Y bueno, si hablamos de temas humanos, ¿qué tema este que vamos a abordar? ¿Te parece si empezamos hablando de Limonero? ¿Por qué no? Sí, sí, sí. El Limonero, una película de... Eran Raclis, creo que era, o Riclis. En realidad, el tema de Human League nos daba el pie para el otro, pero ya está durado. Ah, tenés razón. Ah, para el Líbano. Pero bueno, hablemos de Limonero, sí, película del 2008. Se estrenó hace poquito acá en el circuito comercial. Ah, ¿se estrenó? Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, no estuvo, no sé, una semana en cartel en un cine, pero estuvo. Ah, sí, suele pasar. El que quiso ir a verla, la pudo. Bueno, sí, sí. Seguramente en DVD. Ah, se estrenó Vincere, ¿no? También, sí, sí, de... sí, sí, sí. Velocchio, de quien hicimos un especial hace un... semanas, nada más. Tuvo bastante buena crítica, lo que vi en los medios especializados. Sí. No sé, no sé si es una película muy TIF, pero bueno, igual la veré, supongo. Me gustó porque en la crítica de página decía algo así, tipo, bueno, Velocchio aguanta los trampos, no como Bertolucci, que es un puto que se aburrió. Con otra sensibilidad, ¿no? Lo decía, ajá, pero básicamente el mensaje. Sí, me imagino que no lo dijo así. Bueno, así que creo que la están dando en el Arteplex, en los Arteplexes. Y no sé, si en algún lado más, quizás en el Lorca, no sé. Pero bueno, está en cartel, así que se puede. Pero bueno, hablemos entonces de Limonero, de esta película... Como decimos, de el director de La Novia Siria, una película que tuvo bastante repercusión dentro del circuito de películas extranjeras, que son extranjeras en casi todos lados. Y bueno, es una película que trata el tema este de una manera distinta, ¿no? Por el tema de la separación, de los muros, de los límites y de los quilombos. Sí, hace como un micro relato, ¿no? Claro. Lo hace a escala pequeña sobre este conflicto que empieza cuando un buen día el ministro, un flamante ministro de defensa israelí, decide mudarse a como las afueras, ¿no? De, sí, no sé qué ciudad vendría a ser, pero en Cisjordania más o menos, o cerca, o los límites. Claro, pero eso, ¿qué ciudad israelí? No sé. No, decíamos, hablábamos fuera del aire que la expresión Medio Oriente trae algunos problemas de trasfondo, ¿no? Que por ahí a nosotros un poco nos falta. Y de conflictos, sí, que no estamos tan acostumbrados a manejar. Sí, es verdad, quizás no es que en todos los otros temas o en todos los otros conflictos la sepamos lunga. Sí, sí, sí, seamos eruditos, pero bueno, estamos un poco más empapados, sí, o tenemos un contacto más cotidiano, bueno, más, claro, regular. Sí, sí, sí. En este caso decíamos, nos falla la geografía incluso, así que la verdad no sabemos. Sí, sí, a mí eso es algo que me confunde mucho. El tema de la geografía en Medio Oriente me desconcierta bastante. Pero bueno, sí, así que vamos a hacer unos comentarios, seguramente cada 2x3 vamos a meter la pata o vamos a decir algo que sea medio desubicado o erróneo, pero bueno, sepan disculparnos, no se puede abarcar, sí, todo. Digamos, si le creen a Radio Free Asia... Sí, porque no nosotros, sí, claro. Cuestión que este flamante ministro de Defensa no tiene mejor idea que mudarse cerca de la zona límite con los territorios 100% árabes, digamos, de Palestina, y nada mejor que elegir una casa nueva, mucho menos pomposo, pero que estaba al lado de una propiedad con un jardín frondoso de limón, ¿no? Un limonero, sí. Un limonal bastante importante. Uh-huh. Cuestión que entonces sus asesores, el servicio secreto y el ejército israelí, dicen, bueno, no hay problema, acá como los limoneros pueden dar lugar a que alguien se esconda ahí y recoja información, o haya un francotirador, o se cuelen terroristas, no hay problema, traemos la topadora, arrasamos el limonero y problema resuelto. Sí. Y eso está ahí ya en los primeros minutos de la película. Acá le llega una carta a la buena mujer, dueña de la propiedad lindante, que dice, bueno, señora, su limonero sí, son un problema de seguridad para el Estado israelí, por lo que vamos a proceder a tirarlos abajo y le vamos a ofrecer una compensación. Y ahí empieza, ¿no?, esta batalla legal que decide dar esta mujer contra este Estado israelí, que no duda en avasallar sus derechos ancestrales sobre la tierra. Sí. Reproduciendo sí. Un poco a escala menor lo que pasa claro. A escala mayor. Sí. Exactamente, sí, la señora siempre muy callada, esta Salma Zidane. Uh-huh. Que en un momento aparece una foto sí. De Zidane. Sí, no sé si, bueno, la idolatría, quizás de algún hijo tendrá que ver con la calidad futbolística o también con algún parentesco. Algo que no es muy explícito durante el relato. Pero bueno, la cuestión es que sí, con este abogado que parece un poco excéntrico al principio. Abogado joven con quien entabla una casi relación amorosa. Y bueno, sí, emprende una batalla legal de manera muy sobria, tranquila, ¿no? Y con mucha humildad y serenidad. Y va encontrándose gradualmente con las distintas instituciones jurídicas de Israel, ¿no? Me gustó mucho eso. Que a medida que va escalando. Bueno, porque primero va a una corte militar, la corte militar le dice... Deja de romper las bolas. Deja de romper las bolas, después va a una corte local, la corte local le falla en contra, después apela y va a la corte suprema. Pero no, hay como un redoble de apuesta por parte del ejército, ¿no? Porque vos fíjate que cada vez que asciende la escala, es como que el oponente, digamos, el Estado israelí, como que le va sacando concesiones. Porque primero, bueno, la carta, como decíamos, le ofrece una compensación, ¿no? A cambio de perder los limoneros. Cuando va, no me acuerdo si es a la corte local o al ejército mismo, dice, bueno, eso es así, y ¿sabes qué? Si seguís rompiendo las pelotas, te aplico el acta no sé cuánto de la intifada, que dice que en caso de extrema necesidad o de seguridad, no se aplica la compensación. Así que, bueno, vos fijate. No, y claro. Está esto, después se va a repetir. Sí, sí. El tema va llegando a los medios, empieza a tener una cierta repercusión nacional e internacional e incluso empieza a ser una preocupación para el ministro, sobre todo por su imagen, ¿no? Por su imagen pública. Está bueno cómo en los medios se dramatiza lo que pasa en los medios de una manera muy muy superficial, ¿no? Los medios abordan el tema de una manera bastante liviana, lo cual es bastante realista, ¿no? De hecho, cuando va a una especie de talk show, le dice, ¿pero qué? ¿Usted le tiene miedo a unos limones? No, falta que se golpee el pecho, sí. ¿No? Porque dice, el Estado de Israel no le teme a nada. Sí, sí, claro. No lee usted los diarios, yo no le temo a nada. Sí, sí. Y bueno, en fin. Y está, por otro lado, aparecen algunos personajes secundarios, como la esposa del primer ministro, que tiene sus dudas, ¿no? Sí, vive en su comodidad, ¿no? En su mansión burguesa, pero le incomoda un poco que haya una persona sufriendo. No mucho como para hacer algo, pero... Viene a representar como esta como la buena conciencia, ¿no? De como que es esa vocecita interna, ¿no? Que dice, bueno, y si no estamos haciendo lo correcto, ¿no? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿A dónde es legítimo, es ético. Sí, pero que no también el miedo y la comodidad quizás hace que no patee el tablero, ¿no? Sí, porque de hecho cada vez que ella está como por levantar la voz, siempre hay alguien en esta escena que la hija le dice, no, pero pensá en papá, le vas a arruinar toda la carrera, ¿qué vas a hacer? ¿Qué? Sí. Sí. Bueno, una de las cosas que comentaba el director en una de las entrevistas que leí es que le parece que una cosa que sucede en la sociedad israelita, que quizás no vive tan directamente el conflicto, más allá de un atentado cada tanto, ¿no? Es que se está volcando bastante hacia el materialismo, hacia el consumismo, y están empezando a quedar un poco de lado estas discusiones respecto a qué está bien y qué está mal. Es como que la discusión pasa más que nada por, bueno, cuán seguros podemos estar o qué es lo necesario para tener seguridad y nada más, ¿no? Pero sí, yo me parece que siempre lo entendí así, ¿no? Como al grueso de la población israelita, como muy pragmática, ¿no? O sea, bueno, ponele, el tema este del muro que está que está permanentemente ahí bordeando la película, el muro que separa los territorios de Cisjordania de Estado de Israel, propiamente dicho. Nada, que la gente, bueno, no le parecía mal. De hecho, en Wikipedia ahí había, como decía, bueno, tuvo encuestas, el 84% de los israelíes decía que estaba bien, que le parecía que estaba bien, y que incluso que había cumplido con su cometido porque había bajado la tasa de atentados suicidas, dejando afuera a los palestinos, ¿no? Pero no sé, me parece. Y sí, de un tiempo para acá es como que tienen esa cosa. Claro, y bueno, es que también de alguna manera, no sé si comprensible, pero quizás gente incluso de pensamiento de izquierda o moderadamente progresista también al mismo tiempo tiene que convivir con cierto miedo, porque los atentados existen, no es que no existan, por supuesto, ¿no? Y bueno, es como que ante esa seguridad y ante esa necesidad de proteger sus vidas, las de sus seres queridos y los bienes materiales, como que termina primando una, bueno, por lo menos estemos seguros, no importa cómo, pero estemos seguros acá y después vemos. Y sí, que es también, digamos, pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Porque, sí, bueno, sí, por supuesto. Medidas drásticas, o sea, medidas de ese tipo, medidas como el muro, van a generar algún tipo de fricción a corto, mediano y largo plazo. Sí, no, por supuesto que son medidas superficiales, pero bueno, también existe, por supuesto, una manipulación de todo el tema de este terrorismo, ya lo sabemos de sobra, ¿no? Especialmente en Israel, para justificar sí, que sabes que esto y mucho más. Me parece que está en la película incluso. Bueno, yo lo entendí así, porque de hecho no se da ninguna explicación y después como queda ahí en el aire. Viste que en un momento está... están dando una fiesta ahí en la casa, las recepciones en la casa del embajador, sin Ferrero Rocher, pero está en la fiesta. Y de repente se escucha una explosión, y bueno, y es como la excusa para que. Dice, no, es un atentado, hay un francotirador, y es como una excusa para apurar los trámites de los tiempos del juicio, por un lado, para llegar a una solución así más drástica, y por el otro, como para ir a amedrentar a esta mujer, porque van, le registran la casa, le tiran todo. Todos los muebles, pero después es como que nunca no se sabe. Si fue un atentado real o hasta queda ahí en el aire como si habrá sido un tiro de las propias fuerzas de seguridad, como que... sí, bueno, es un poco la dinámica también que funciona en Medio Oriente y especialmente en Israel, ¿no? Que toda acción militar o toda acción violenta en realidad tiene su justificación, que le pegaron un soldado en una esquina de la franja de Gaza, entonces ya con eso justifican maten miles de palestinos, sí, porque sí. Bueno, si no, no se sabe qué puede pasar después, ¿no? Empiezan con esto y después dónde puede terminar, ¿no? Que bueno, es también una manipulación que se lleva a cabo, por ejemplo, acá con la inseguridad, ¿no? De repente se necesita sacar el tema de la inseguridad y bueno, agarran algún asesinato, algún robo a mano armada, va a haber en algún momento, ¿no? Y a partir de ahí se construye todo una cuestión y bueno, qué sé yo, pasa lo mismo, ¿no? Así es. Un tema que ya hemos visto, hemos comentado, no me acuerdo en qué... En el especial de Rumania, la película de cómo celebrar el fin del mundo. No, en California Dreaming. Es también el tema del manejo del idioma, que también funciona acá en el limonero, ¿no? Todo este tema entre el hebreo y el árabe. Sí. Porque, bueno, la señora que está llevando a cabo este pleito contra el Estado de Israel no habla hebreo, ¿no? Y bueno, es un poco el tema, uno de los temas que aborda la película, como esa falta de comunicación, esa distancia entre los dos bandos y esa especie de miedo y de imposibilidad de acercarse, ¿no? Que se ve claramente en esos tímidos y tibios intentos de la esposa del ministro de defensa, quien como que quiere acercarse, pero... Y al final quizás el único puente que se extiende entre Salma Sidán y lo que vendría a ser la sociedad civil israelí es a través de esta periodista que aparece, que es amiga. Sí. Y que sí, habla hebreo y habla árabe, ¿no? Y bueno, se puede dar de alguna manera una comunicación, ¿no? Pero incluso en los mismos tribunales de justicia, en los mismos tribunales, ¿no? De Israel se siente ese jugar de visitante, ¿no? Están con los auriculares, ¿no? Con el intérprete instantáneo, simultáneo. Se siente todo el tiempo esa... Sí, como esa violencia simbólica. Claro, a través de... sí. Imponer el lenguaje de los dominantes. Sí, totalmente. ¿Qué te pareció en línea general? Bien. No me pareció una película súper original o que venga... ¿no? O que lo muestre de una manera especialmente... A mí me pareció correcta, fuerte. Pero me dio la impresión como que es una película Forex, ¿no? Es una película sí. para gente como nosotros. Para que la... No, porque como para que uno la vea y diga... Que diga su... Qué barbaridad, digamos, sí. ¿no? Sí, pero tampoco... Sí. No, de una manera como muy no light es... y todo. Sí. No hay golpe de trabajo. Sí, no. Mucho menos, pero... Sí, decide mostrar todas estas cosas, todos estos conflictos que estuvimos charlando a partir de un incidente, una anécdota más o menos mínima, sí, de una manera correcta. Sí, pero como que un bando es muy bueno y el otro muy malo, pero a la vez tiene su cargo de conciencia. Sí. No digo que no sea así, pero la forma que elige contar las cosas es más o menos esta. Sí. No digo que el Estado israelí no sea imperialista, fascista y expansionista, pero... Sí, no es la intención de la película abordar el conflicto de una manera compleja, sino sí, justamente a partir de un incidente mínimo, ver un poco cómo funcionan algunas cosas, ¿no? Todo esto que decíamos de la separación, del apartamiento más que de separación. Todos estos problemas que estuvimos comentando, del miedo entre los dos bandos, la incomunicación, como que no era tanto la idea hacer un análisis más o menos complejo del conflicto. No, pero igual, digamos, las líneas generales se pueden ver igual. Sí, yo creo que es una película pequeña y correcta, o sea que sí. Cumple con su objetivo. Tampoco es una película así tremendamente obvia ni cursi. Sí. Que en algún momento quizás amenaza con serlo, pero se mantiene en un registro bastante moderado. Hay que decir que está basada, después de todo, en una historia real. Que fue así: el ministro de no sé qué se instala en Arizona y le molestan unos olivos y decide arrasar con él. Sí, bueno, respecto a todo esto que estuvimos comentando, en otra entrevista que le hicieron al director comentaba esto, y que bueno, él quería hacer este tipo de películas y más o menos en una manera más o menos realista. Y que por eso también todo esto de que la esposa del primer ministro tenga sus inquietudes y tenga sus dudas, pero que no termine efectivamente de concretar una comunicación con la perjudicada ni de tomar una acción verdaderamente concreta. Me parece igual, ojo, que toma una acción, ¿eh? dentro de su haz de posibilidades, ¿no? Tampoco sí. Bueno, sí, habla con la periodista. No, habla con la periodista y de última se separa del marido, como que la ofensa está hecha por el marido. Y ¿se separa del marido? Termina para mí, sí. Sí, está el tipo solo ahí en la casa tomando un whisky con cara de triste y la mujer que hace las valijas. Y es más, está esta cosa. Sí, para mí lo que marca que se va es que rompe esta distancia con el guardaespaldas. Viste que le dice, bueno, tipo las últimas conversaciones, le dice, bueno, señora Gabón, cuídese. Y le dice, sí, bueno, nos vemos. Tal, no sé cómo se llama el tipo. Y el tipo le dice, como rompiendo esta barrera formal, le dice, bueno, saludo. Claro. Pero es como que ya no era más la señora Nabón, bueno, sino que era un par, digamos. Claro. Bueno, medio que me lo perdí toda esa parte, pero está bien. Pero bueno, sí, más o menos me gustó. Así es. Bueno, ¿te parece? Hoy Esteban va a arrancar puntual, me imagino, porque tiene un invitado especial, un nuevo conductor, que bueno, le va, un co-conductor que le va a sumar oyentes por un lado, pero también le va a restar. ¿Vos decís? Yo digo que sí, al menos uno le va a restar. Bueno, así que bueno, vamos a escuchar un tema. Sí, y después volvemos con la segunda película de nuestro... Con Vals, con Bashir. Bueno, cortamos un poco la canción por la mitad, sepan entender, pero nos apremia el tiempo, ya se viene Yo no pedí tener estos poderes, con sí, Esteban y su invitado. Multiplicado por dos. Que promete realmente, así que quédense después de este programa. Tenemos exactamente, nuestra segunda película es Waltz with Bashir, el Vals con Bashir. Uy, se me fue, la tenía, ¿eh? Bueno, no importa, año 2008 también. Multipremiada, sí. Película que es de... Es muy raro, ¿no? Porque es un documental animado. Sí, sí, algo muy innovador y poco acostumbrado a verse, sí. Casi todos, por lo que leí, casi todos los personajes que aparecen, en realidad no son personajes, que son personas, están caricaturizados, pero con y caricaturizados. Palabra de mierda que metí. Sobre digamos, sobre la misma filmación, digamos, porque sí. Digamos, cuando se reproduce la misma escena que da la escena fuente, sí. Lo cual está bien, porque le da como otra continuidad, ¿no? Permite saltar entre lo documental y lo, ¿cómo decirlo? Dramatizado. Lo ¿no? dramatizado de una forma mucho más simple. Sí, es verdad. Sí, sin que pase de una entrevista en una oficina. Sí, grabación de archivo, ponen. Sí. Sí, una grabación de archivo o alguna dramatización que siempre suena sí. muy inverosímil. Sí. Sí, es verdad, impide ese cambio de registro y la película tiene en general un tono de cómic muy lúgubre, ¿no? De cómic un poco pesadillesco. Es realmente como diría Mulo Berruti, muy lograda. La película che, estéticamente. Me perdí, la puta madre. Estaba Beto Casella. Ah, yo lo estaba viendo. ¿Lo viste? Vi un rato. Pues yo agarré no, justo no vi mucho. En una cambio y los tipos estaban diciendo. Estaban hablando de. Para ponerlo mal y pronto, si habían sido colaboracionistas o no. Ah, no, con la eso dictadura. No lo vi. Y a ver, y justo estaba diciendo la última frase y cortó y Beto Casella ahí mandó al cómic. Así que no, me lo perdí. Vi un ratito, pero temas más banales lo que había visto. Pero bueno, volviendo sí. a Vals con Bashir, bueno, es básicamente la historia es autobiográfica, prácticamente, ¿no? El director de la película, que es el protagonista de la película, luego de escuchar el relato de un sueño de un ex combatiente y también amigo suyo, de unas pesadillas que había tenido recurrente sobre la guerra, sobre la invasión de Israel a Líbano en el 80 y pico. 82, 83. Empezó en el 82 hasta el 85, no sé. Sí, puede ser. No sé en qué momento es la película, en qué momento está basado. Y bueno, empieza el director de la película. Pesadilla, ojo, sí. Me parece que está bueno contarla, que es que a la persona que está teniendo este sueño lo persiguen 26 perros. Sí. ¿No? Y como que lo van a buscar a la casa y le piden que va. Y que según esta persona estaba el origen de esta pesadilla, es que él en la incursión esta en Líbano, bueno, como él era una especie de pseudo objetor de conciencia o directamente estaba como muy cagado, le dicen, bueno, vos si no querés matar gente, ¿sabes qué? Matame a los perros que hacen ruido cuando nosotros vamos a entrar a los barrios a sacar gente. Entonces él va con la telescópica y va silenciando perros. Dice, sí. Bueno, sí, que los juntó y tenía esa imagen grabada de uno por uno y eran 26. Claro, y bueno, la persona que tiene esta pesadilla le pregunta al protagonista si él tiene algún recuerdo de la guerra en Líbano, si sueña con algo, si tiene alguna memoria, y él dice que no. Pero al día siguiente o días después empieza a aparecer unas imágenes en su cabeza respecto a lo que fue la masacre de Yabra y Yatila, donde bueno, al parecer no fue así, unos militantes de franjistas sí. cristianos del Líbano, ¿no? con el acompañamiento o el laissez-faire del ejército israelí, bueno, ejecutaron a un millar de palestinos, creo, ¿no? Primero sacaron a todas las... Bueno, sacaron a todas, sacaron a algunas mujeres y niños, uh-huh, y ejecutaron a troche y moche, a todos los refugiados palestinos que habían quedado ahí de... Bueno, como muy largo y complicado de explicar. Sí, en el campo de refugiados palestinos. Y bueno, el recuerdo que tenía justamente el director de la película era ver a las señoras, a la, bueno, a estas madres y esposas. No, de estar plácidamente tomando un bañito en el muerto, imagino que es. Claro. Debe estar ahí flotando, Pancho. Y de repente ver bengalas, levantarse, ir caminando hacia el lugar de donde salen las bengalas y ver a estas mujeres. De luto. Sí, sí, que es una imagen que luego vamos a ver al final de la película, pero en grabaciones reales, ¿no? Que fue, bueno, lo que pasó luego de que al volver a estos asentamientos se encontraran con todos sus familiares, amigos y gente de la comunidad totalmente destripada y asesinada. Y bueno, ese era el único, lo único que podía recordar, ¿no? Y bueno, a partir de conversaciones con otros excombatientes, ¿no? Con soldados, rasos, generales del ejército israelí, logra de alguna manera construir o reconstruir alguna de las cosas por las que pasó, sí, durante esta invasión, ¿no? Y bueno, quizás una de las cosas que nos deja la película es esa especie de radiografía a partir de este personaje de lo que puede ser la sociedad israelí, ¿no? De esta falta de quizás memoria sobre algunas cuestiones muy incómodas, ¿no? Y que tienen una, para mucha gente no tienen justificación y quizás prefieren directamente olvidarla, ¿no? Sí, sí, está más que nada, bueno, sobre el final, este amigo psicólogo le dice que él había elegido, evidentemente, ¿no?, como barrerlo debajo de la alfombra a él, porque la semejanza con nazis, incluso dice, bueno, esa imagen que vos te acordás de las mujeres saliendo del gueto es, digamos, extremadamente parecida a esa imagen del gueto de Varsovia de, claro, las mujeres con los nenes saliendo en a puro llanto del gueto. Sí. Y dice, y a vos lo que te molesta o te molestaba era haber estado en los zapatos de nazi. Claro, sí, es verdad. La némesis y lo que da origen al Estado de Israel en sí mismo. Sí, porque bueno, además le pregunta y el director le responde afirmativamente si los padres habían estado en Auschwitz. ¿No? Y bueno, le dice que sí. Y bueno, lo que le dice este amigo es que esta imagen recorre su vida casi fundacionalmente, ¿no? Como vos decís, forma parte también quizás, forma parte del mito general fundacional del Estado de Israel o de todo lo que generó. Sí, y de repente verse enfrentado desde la vereda de enfrente, digamos, es algo, claro, que nadie quiere. Sí. Y bueno, por supuesto que es un sentimiento de culpa que genera reacciones distintas, pero que el olvido o el querer olvidar o el querer ponerlo debajo de la alfombra es una reacción bastante frecuente. Y quizás con esta película lo que se puede transmitir es eso, ¿no? Que de manera general, todo esto que ocurrió entre 1982 y 1985, especialmente con esta masacre, queda un poco dejado de lado frente a lo que hicieron los otros, ¿no? Siempre está la lupa puesta sobre, bueno, pero ellos, la masacre de bla bla bla, sí, el ataque a tal cosa, ¿no? Y lo otro queda, bueno, invisibilizado gracias a la justificación, ¿no? No, yo había leído, estaba diciendo, sí, por ejemplo, en su momento fue como bastante repudiada, mismo dentro de Israel. Bueno, reacciones externas tuvo, estoy seguro, pero mismo dentro de Israel comentaban que en un momento que la población de Israel era cerca de 3, 4 millones de personas, había habido como una manifestación de repudio a esto y se habían juntado cerca de 300.000, o sea, casi el 10% de la población de Israel estaba en la calle. Y que, como siempre, bueno, se planea una investigación y la investigación termina en nada, termina en una sencilla recomendación, ni siquiera es una orden, de apartar al ministro de Defensa, creo que era justamente Sharon, que años después llega a ser presidente, así, prometiendo mano dura y gatillo fácil para todos. Sí, aparece en un momento en la película Sharon, un periodista que estuvo ahí en el lugar de los hechos, que se había comunicado con Sharon para decirle, bueno, miren lo que está pasando, hay como una zona liberada para los falangistas libaneses y los van a masacrar a todos, y Sharon dijo, ah, bueno, está bien, gracias por decirme, ¿no? Sí, que dice que el tipo está bueno lo que dice, porque dice, ni siquiera está dentro del rango protocolar de respuestas aceptables, ¿no? Que generalmente lo que te dicen es, ah, bueno, lo voy a ver, voy a consultar, voy a poner a mi gente a trabajar en eso, ¿no? Acá ni siquiera. Pues bueno, gracias. Sí, no, lo muestran a Sharon ahí sentado en la casa, lo más tranquilo, ¿no? Y bueno, no sé si tenemos mucho más tiempo. Para comentarte, me gustó en IMDb un comentario que decía, bueno, esto prueba que la sociedad israelí es muy democrática y tolerante, porque imagínense si un palestino hace una película crítica para con el gobierno palestino o con el accionar de los palestinos, ya estaría condenado a muerte. En cambio acá, no solo se lo aplaude y se lo da premio, sino que esta película es financiada por el Instituto Israelí. Claro. Sí. Bueno, igual es, hay un poco, son contradicciones que existen, tanto en Israel como en Estados Unidos, ¿no? Que por un lado hay como una, ¿cómo decirlo? como un discurso antibelicista que funciona en el sentido común de mucha gente, o anti-censura, anti-tortura, anti-ejecuciones ilegales, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero por otro lado, ante el miedo, todo eso, incluso entre el progresismo, la gente más de izquierda, todo eso se anula, ¿no? Lo que decíamos en el bloque anterior, ¿no? Como que termina primando ese miedo, esa situación de especie de guerra latente. Pero igual el campo cultural es siempre como más receptivo a iniciativas más progresistas. Sí. Digo, tranquilamente la película puede nadar en contra de la opinión. Sí. Bueno, igual también estuve viendo varias páginas donde había. Tampoco quiere decir que sea la visión, digo, voy a esto, que porque esté financiada por el Instituto de Cine sea la visión oficial de. No, por supuesto. Del Estado de Israel. No, por supuesto. Y además, bueno, como lo que decíamos antes, la película no anduvo tan bien en Israel como anduvo en otros lugares. Y me encontré también googleando sobre esta película con muchos comentarios de israelíes en contra, ¿no? De la película, muy, muy negativamente, como una película antisemita directamente. Sí, una película... y así todo, yo vi comentarios que decían exactamente lo contrario. Que decían que la película lo dejaba demasiado bien parado. Como que se lo mostraba así como que, bueno, no tuvieron mucho que ver directamente con la masacre y con otras. Así que tiene esta. Sí, no es una película en la que se vea un motor de, como una motivación expresa y única de agredir a. Sí, de tomar partido. Sí. Como, trata de tener una mirada más o menos objetiva, ¿no? Neutra sobre las cosas. no neutra en realidad, pero a partir de las experiencias personales y quizás sin andar tanto, sin hacer una investigación más a nivel global sobre las cuestiones políticas o económicas o bélicas que desembocaron en estas acciones militares, ¿no? Es más como a reconstruir a partir de la memoria individual una memoria como país sobre lo que pasó, ¿no? Pero, bueno, qué sé yo, no sé, también es difícil, ¿no? Desde nuestra posición decir cuán equilibrada está la película o cuán no, ¿no? Así es. Bueno, no, en definitiva a mí me gustó mucho, yo la recomiendo. Sí. Muchos culpables. Sí, sí. Sí, yo también. Creo que si hubiera sido un documental, de hecho, de una manera más convencional o sin esta innovación desde lo formal, igual hubiera estado muy interesante. Sí, pero y eso le dio un plus mucho, muy importante. Sí. Hubiese perdido mucha dinámica. Sí. Porque no, todas mucha expresividad, estas... realmente. Sí, exactamente. Exactamente. Sí. Todas estas escenas de conmemoración y todo están... El apoyo que le da el verlo ahí dramatizado... Sí. Sí, no, la verdad que es una película altamente recomendable. Bueno, ya van a estar los links en el blog. Así es. Para que todos la vean, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, nos vamos yendo y lo dejamos con Esteban y su invitado sorpresa, que llegó para quedarse. Veremos, vamos a ver qué dice la gente, ¿no? El voto del público. Sí. Así que bueno, yo no pedí tener estos poderes. Sí, ahora nosotros nos vemos probablemente en 15 días. Bueno. ¿Puede ser? Bueno, lo charlamos. Lo decimos en asamblea. Y lo vemos y manténgase. Ya dijimos que tenemos un blog, que es tragediafarsa.wordpress.com, que hay agenda. Sí. Van a dar lunes, van a dar esta película El Arquitecto. Una de las últimas películas que se hicieron en la República Democrática Alemana. Yo la vi en un ciclo de la Lugones y la verdad que está muy bien. El único inconveniente que tiene la película es que la van a dar el lunes a las 3 de la tarde. Ajá, sí, un horario que... no demasiado cómodo para el 90% de las personas, pero bueno. Todo aquel lumpen proletariado que se sienta llamado a concurrir al cine. Sí. Sí. Y después habíamos puesto algo más. Bueno, está en el blog. Hay más agendas. Sí, un ciclo en la E. Bueno. Pero bueno, adelante. Esperemos que no sea una tortura. Sí. Y bueno, vamos entonces. Como vamos un tema, no. Vamos directamente. No, vamos, los dejamos con Esteban. Pasamos estudios centrales con Esteban. Así es. Y su invitado. Y no, el director técnico de Corea, que está en camino. Sí. Lo mandamos para allá.